Mis papás o mi mamá me hablaban en náhuatl, entonces pues todo lo que... Pero ahora pues ya le hablamos en español y así. De bien, ya ahora sí los muchachos de ahora, los niños ya no pueden pronunciarlo bien.